quiero. Y ya lo que. Bueno. Hacete una normal. Una normal. Sí. ¿Cómo? Esa es la que no me va a salir. ¿Cómo no puedo quererte si un día viniste y dijiste qué tal? Después me invitaste a tu casa, cebaste unos mates y hablaste del mar. Oh, Mariela, y un desencuentro a la luz de las velas. Oh, Mariela, Mariela, oh. Vivimos andando la plata por calles distintas y otras. Llega la noche y no puedo dormirme pensando en esa situación.